Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un encuentro que cada 7 días hacemos con ustedes para compartirles las historias que rescatan nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias de todo el país. Y en el programa de hoy escuchamos a un testigo y también protagonista de uno de los momentos históricos de la vida de Diego Armando Maradona. Conocemos cómo se capacitan en género las mujeres campesinas de Mendoza para no estar solas, entre otras cosas. Nos enteramos de que existe un festival de cine comunitario de contenido social que se sostiene hace más de una década. Y también aclaramos los tantos frente a la reeditada manía de culpar a los migrantes por los males del país. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Recortás en salud, recortás en educación y dejás hospitales y universidades en la lona. Sin embargo, la culpa parece que es de los bolivianos, los peruanos, los paraguayos, los migrantes. Desde hace tiempo tenemos una normativa inmigratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos, que lejos están de venir a este país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad. El odio al extranjero y el racismo están siempre latentes y los gobiernos hambreadores suelen valerse de eso para decir lo que algunos quieren escuchar, más si están en campaña y tienen a su vocero como candidato. De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias. Y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados. A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales, deberán pagar por los servicios de salud. Y quienes ingresen a la Argentina tendrán que presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago. También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios si así lo desean. La ciudadanía argentina solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante 2 años en el país sin abandonar el territorio nacional. Pero vamos por partes. ¿Por qué salen ahora otra vez con lo mismo? Lourdes Rivadeneira, de la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina. La realidad es que es un uso político, electoralista. Esto nosotros lo vivimos también en el macrismo. Sabemos que la comunidad migrante siempre es el chivo expiatorio. Mucho más en gobiernos de esta naturaleza, ¿no? Que empobrecen al pueblo y que tienen que buscar un culpable. Lamentablemente esto, de alguna manera, a la comunidad migrante en el día a día sí que nos genera preocupación y nos genera una gran problemática, ¿no? Porque la discriminación, la xenofobia, el racismo, después está a la orden del día. Y los discursos de odio son peligrosos. Lourdes Rivadeneira, de la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina, dice también que la mayoría de los anuncios son circo, pero que otros preocupan. Bueno, el tema de que una persona que no tenga la residencia permanente no pueda acceder a la salud, a la educación. Porque todo lo otro, y yo voy a ser así muy cruda, es circo. Es circo, ¿sabes por qué? Porque la ley 25.871 ya prevé todo. Incluso lo de la ciudadanía. Es más, le faltó decir más requisitos, porque hoy para uno obtener una ciudadanía ya tiene que tener 2 años residiendo en la Argentina, tener residencia permanente, tener antecedentes penales. O sea, sale a decir que ahora va a endurecer cuando todo eso ya está. Y el tema de las expulsiones es lo mismo. Una persona que tiene antecedentes penales no puede obtener la erradicación en la Argentina. O sea, eso ya está establecido en la ley. Lo mismo que al ingresar, en los pasos fronterizos están los inspectores de migraciones. O sea, explícame cómo es que ingresó, según él, 1.700.000 personas. O sea, la realidad es que no tiene un argumento, no tiene argumentos, no tiene un sustento estadístico. Yo no sé de dónde saca esos números. Lo que sí entiendo es que es un uso político para quienes quieren exculpar de la sociedad que quiere escuchar eso y bueno, y que pone en peligro a la comunidad, ¿no? Los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales, deberán pagar por los servicios de salud. Y lo que sí nos preocupa es el tema de la salud y la educación. El tema de la salud, esto ya lo vienen desde el 2017-2018 con Macri, que ya, por ejemplo, en algunos lugares ya, Jujuy, por ejemplo, hace un tiempo que ya cobra la salud a las personas migrantes que no tienen documento. Ahora, lo que dice es que tenemos que tener la permanente. Una persona, antes de tener la permanente, primero tiene una transitoria, que son por 2 años. Eso no significa que uno no esté regularizado, que no haya iniciado los trámites. O sea, tiene DNI, no con una categoría permanente, pero tiene el DNI. O sea que no está irregular en la Argentina. Pero bueno, no puede culparle a los y las migrantes del deterioro de la salud en Argentina, cuando la realidad es que si no hay presupuesto y desfinancian todo, y tanta gente que hoy se ha quedado sin trabajo, que se vuelcan a los hospitales, porque dejan de tener la obra social o las prepagas. Ningún ser humano es ilegal. Es una poderosa frase que aclara y que también enseña. Parecía que en Argentina habíamos aprendido que ningún ser humano es ilegal. Los inmigrantes ilegales. Sí, es tremendo cuando lo escuché decir que los ilegales, decía, cuánto retrocedimos. O sea, es increíble, ¿no? Pensar en todo lo que se avanzó, en toda la lucha que hubo a nivel internacional, incluso que ya el tema de ilegal, ningún ser humano es ilegal, y bueno, volver a escuchar a él con esto es realmente pensar y decir, bueno, hay un... lo que ellos quieren es, a ver, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, sabemos, Pepe, que para ellos no está en su agenda y quieren destruirlo. Su voz se escucha en El Expreso Farco. El Diego se fue a La Pampa, estuvo unos pocos días, pero esos días felices para él quedaron en la historia. La palabra de Fernando Signorini, testigo y protagonista en la producción de nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa. Recordar, como ya lo enseñó Eduardo Galeano, es volver a pasar por el corazón. El profe Fernando Signorini se cargó de sensaciones de cariño cuando en estos días volvió a pisar La Pampa, el lugar en el que Diego Armando Maradona fue más feliz. Hace más de 20 años, con el Mundial 94 de los Estados Unidos en el horizonte, el 10 desembarcó en la geografía pampeana, monte y llanura, para prepararse entre madrugones, mates y silencios. En medio del campo, Signorini entrenó a Maradona hasta dejarlo a punto. Y mucho más allá de los resultados físicos y deportivos, el profe atesora esa experiencia humana como uno de los frutos de esos días más felices, según refrescó en una charla con Radio Kermés. Seguramente la curiosidad está puesta en cómo fue la decisión de llegar a La Pampa, en lo que, todo lo que pasó ahí, el cariño de la gente, y que por eso se hizo además inolvidable, ¿no? Porque uno recuerda cosas que te emocionan, para bien o para mal, y qué duda cabe que esos 10 días fueron fantásticos, ¿no? Fueron divinos. Qué sé yo, después con el tiempo lo fui repensando, y el lugar, el paisaje, la gente. Está bien, era Diego, pero de todas maneras, y no solamente él, también el papá, todos los que fuimos, pues recordábamos eso con mucho cariño, porque fueron... Además era un momento muy especial en la vida de Diego, ¿no? Era un momento casi un parteagua, porque él tenía que volver a la cancha de fútbol, y nada menos que en un mundial, pero después de haber dejado el deporte, de haber aumentado, qué sé yo, parecía ñoño, pobre, yo tenía como 14 kilos más, sufría su problema de adicción, y era un desafío demasiado exagerado para mí. Por eso en un principio le había dicho dos veces que no lo iba a acompañar en eso, porque me parecía algo casi utópico, ¿no? Pero bueno, yo no tenía en cuenta, o no alcanzaba a darme cuenta de las dimensiones de su voluntad, del genio, del arte que tenía, y todo eso fue un combustible que le ayudó a llegar de la mejor manera o aproximado a ella que se podía esperar en ese momento. La Pampa es tierra de costumbres sencillas y ricos asados. Diego entrenó en gimnasios y piletas, pero sobre todo en la zona rural, alejado de los lujos y la frivolidad, dice Signorini. Y recuerda, vuelve a pasar por el corazón, esos días en que el hombre más famoso del mundo simplemente volvió a la naturaleza, a ser un nene que le dio rienda suelta al juego y a los sueños. Ahí era el hombre en medio de la naturaleza, tratando de hacer las cosas que hacía desde muy pequeño, su fiorito natal, que fue también otra de las razones por la que le respondí cuando él me preguntó por qué ese lugar, que además yo no conocía, ni él tampoco, ¿no? Bueno, precisamente por eso, porque si querés llegar a donde ya llegaste, tenés que salir prácticamente del mismo lugar, dejar de lado los lujos, dejar de lado la opulencia, la frivolidad, no, volver a fiorito. Sí, fue realmente fantástico, ¿no? Todo el mundo está todavía con eso de que, pero ¿cómo fueron ahí? ¿Qué hicieron? Y las imágenes que son increíbles, te repito, comparado a las que hoy se pueden ver en la preparación de jugador de fútbol, en un sí. Gimnasio ultra sofisticado con máquinas que parecen venidas de otra galaxia, para jugar a un juego que además es una construcción cultural de las clases populares, no nació, qué sé yo, en un laboratorio de la NASA ni cosa por el estilo. Signorini dio en Santa Rosa, la capital de La Pampa, una charla en la que repasó aquellas jornadas inolvidables. También trazó un paralelo entre el movimiento multimillonario de dinero que es el fútbol de hoy y los verdaderos protagonistas que nacen y se crían en lugares cargados de precariedad y necesidades. El ambiente del fútbol se ha intoxicado con todos estos métodos que responden también a la necesidad del negocio. Cuando el fútbol era ya, qué sé yo, un atractivo para millones de personas en el mundo y había jugadores y equipos maravillosos, no había ni siquiera gimnasios, ¿no? Pero bueno, después, poco a poco, alguien descubrió que podía ser un magnífico negocio el hecho de instalarlos, y hoy si vos multiplicás los, qué sé yo, decenas de miles de gimnasios que hay en el mundo por el costo que tienen para instalar, bueno, son cifras archimillonarias en dólares, ¿no? Con una cantidad de ceros que no entran ni siquiera en mi imaginación. Y a eso, qué sé yo, le sumás después el tema de los drones, y de los GPS y de la neurociencia y los mundiales con toda su opulencia y los viajes en avión y los manjares en los hoteles 5 estrellas y toda la fiesta y todo está apoyado o es gracias a un montón de tipos que no hace muchos años habían salido de la villa miseria de los barrios pobres de África. Bueno, pero eso es algo que a mí, fundamentalmente a mí, ¿no? Sin querer imponer ninguna idea, no me confunden. Ahora que hay cataratas de estadísticas y mediciones, tecnología que diseña jugadas, cámaras que reemplazan árbitros e inteligencias artificiales que hacen jueguito, no viene nada mal refrescar la parte más jugosa de la vida. Como dice el profe, el fútbol está mucho más cerca del hecho artístico que de la ciencia. Por eso es que en La Pampa sigue haciendo de las suyas, como un brujito, el inmortal duende maradoniano. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Mujeres campesinas de Mendoza se forman en género y forman y acompañan a otras mujeres. Juan Burba y la producción desde Radio Tierra Campesina. Mujeres campesinas de la provincia de Mendoza se juntan para formarse en género. Se trata de un ciclo de formación de promotoras territoriales de género. Estos encuentros están pensados como espacios de aprendizaje colectivo, donde puedan compartir saberes, experiencias y herramientas para acompañar a otras mujeres en los territorios rurales de Mendoza. El lema que acompaña a los encuentros, que serán 4 a lo largo del año, es Rompe el Silencio. Verónica Pascual es integrante de la Unión Campesina y Territorial y una de las organizadoras del ciclo. Nos cuenta sobre la idea general que construyeron para convocar al ciclo y las temáticas abordadas en el primer encuentro. Es un ciclo de formación que tiene 4 encuentros. Como eje transversal tiene que ver con el rol de las promotoras en los territorios. O sea, ¿qué tarea tenemos? Y pensar cada temática que abordemos desde qué tenemos que hacer nosotras siendo promotoras. No solamente siendo mujeres campesinas organizadas, sino también teniendo un rol activo en nuestra comunidad. Entonces, este primero tuvo que ver con un recorrido histórico, hacer memoria histórica de la lucha de las mujeres, poder entender un poco mejor cómo se viene instalando el capitalismo y el patriarcado y el rol de las mujeres y el rol de las mujeres campesinas en eso. Después pensar qué es ser una promotora territorial de género, construir colectivamente ese rol. Nadia Quinteros, trabajadora rural y productora artesanal de conservas de Lavalle, cuenta lo vivido a lo largo de la primera jornada. Fue un encuentro muy bonito. Nosotros llegamos en la mañana a decorar y ornamentar, poner fotos. La idea era que todas estuvieran cómodas y que vieran que nos habíamos forzado para hacer el encuentro. Nos presentamos, después hicimos un recorrido de una memoria histórica de fotos que habíamos colgado en la pared. Cada una tenía que elegir una foto de ahí, contar por qué había elegido. Todas las fotos que estaban pegadas eran de compañeras que hacían un trabajo en su comunidad, eran de mujeres reconocidas históricamente. Fue muy bonito eso porque varias compañeras se emocionaron, lloramos juntas por recordar cosas hermosas que hemos hecho o que han sucedido con el tiempo. Empezamos con juegos recreativos que bailábamos todo, pero la idea era que lo hiciéramos en conjunto, o sea que fuera todo con compañeras. Luego de los juegos recreativos nos dividimos en grupos, nos tocó hacer una silueta por grupo cada una de cómo queremos que fuera nuestra promotora. Salió que queríamos que nuestra promotora fuera paciente, que sepa escuchar, que sepa bien del caso y que tenga tiempo, porque una promotora tiene que tener tiempo para ayudar a las demás. Verónica explica las expectativas que hay sobre quienes puedan realizar el ciclo completo. Bueno, nosotros decimos que vamos a tener una certificación de promotoras, que no es la primera vez que lo hacemos, porque este es nuestro tercer ciclo de formación de promotoras que hemos venido haciendo en el marco ya de casi 10 años de formación más sistemática. Nosotros entendemos que cada una de nosotras va a tener un rol de hablamos mucho en este primer encuentro de este rol de escucha, de estar atentas, de poder mirar más allá de lo que se ve, digamos, ¿no? De poder saber si hay una vecina que está atravesando una situación, poder acercarme, poder acercar información, poder estar atenta. Nosotros hablamos mucho de que la otra sepa que tiene una mano desde la cual agarrarse. Aunque quizás nunca nos hayamos hablado, o quizás no es una vecina con la que tengo tanto contacto, o que la veo solo en el centro de salud de vez en cuando, bueno, hacerle saber de alguna manera que nosotros estamos ahí y que tenemos posibilidad quizás de acercar alguna información, de ayudar, de pensar, y también en muchos momentos de convertirnos en la voz de las que todavía no pueden romper el silencio, ¿no? Que nosotros decimos que es tan importante. Entonces poder denunciar cuando faltan situaciones de falta de recursos en las comunidades, el no acceso a algunos derechos, entonces poder también ser la voz de esas mujeres. Vero y Nadia cuentan lo sentido durante el encuentro. Bueno, creo que los encuentros siempre nos atraviesan a todas las mujeres. Siempre que nos encontramos las mujeres se movilizan muchas cosas en nosotras, ¿no? Por un lado, porque nos reencontramos en esta coyuntura tan compleja, aún más todavía, con tanta dificultad para vernos. Nosotros nos encontramos de lugares muy lejanos, entonces es muy difícil vernos, entonces poder encontrarnos presencial, abrazarnos, poder divertirnos, reírnos, pero también poder recuperar nuestra historia de lucha. Es muy importante, muy emocionante, uno siempre lo recarga de energías y también, como yo siempre digo, con la certeza de que este es el camino, ¿no? Que es con más feminismo que vamos a transformar la realidad que hoy tenemos. No, re emocionada, me encantó. Compartir con compañeras que no había visto hace un montón de tiempo. Volver a compartir con ellas fue muy lindo y ver chicas nuevas. Y estuvo todo re lindo porque había una chica encargada de los niños, así que las madres estaban contentas y relajadas, que sus niños estaban bien cuidados. No había ni que encargarse de la comida porque estaba también, había un encargado de la comida. Uno de los desafíos son poder hablar en público, poder expresarnos sin miedo a que nos salga mal, dejar de tener vergüenza. A lo largo del año se abordarán otros temas. Los próximos encuentros van a tener que ver con abordar temáticas como la salud mental, las violencias, el acceso a la justicia, los tipos de violencia. Después también poder pensar el trabajo, qué está pasando hoy con las mujeres campesinas. Todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Junio, agosto y septiembre serán los meses que cobijen los encuentros que se vienen. Según han expresado, las mujeres campesinas de Mendoza se proponen formarse, pero también encontrarse, escucharse, abrazarse y entrelazarse. Quieren tejer redes fuertes que las sostengan, que las conecten, que les recuerden que no están solas. Hablar, romper el silencio, es un acto de valentía y también de amor. Acompañar a otra mujer es abrir camino, es sembrar esperanza. Expreso Farco, su voz se escucha. Un festival de cine comunitario que se hace ininterrumpidamente en Córdoba hace más de 10 años. Melissa Villalba nos cuenta la historia desde Radio Pueblo de Anfunes. En la ciudad de Córdoba, desde hace más de una década, existe un festival comunitario, un festival de cine social donde las ganas de crear, aprender y compartir colectivamente sobrepasan cualquier academia. Sí, por algo, el cine es un arte y una forma de expresión cultural de los pueblos. Todo el mundo tiene derecho a contar sus historias y compartirlas libremente. En este nuevo capítulo del Expreso Farco, desde Radio Pueblo, invitamos a conocer el Invicines, el Festival de Cine Social y Comunitario de Córdoba, abierto a todo el país y que crece y se sostiene por la propia comunidad. Hola, soy Carolina Rojo, organizadora del Festival Invicines, que este año va a llevar adelante su undécima edición. El Festival Invicines surgió en 2015, luego de encontrarnos con Rodrigo del Canto y pensar que estaba bueno que nuestras producciones audiovisuales salieran de los talleres de cine donde eran realizadas, que en nuestros casos particulares eran en contextos de encierro, entonces bueno, que las producciones pudieran hacer lo que a lo mejor sus realizadores no, que era traspasar las paredes de esos espacios y que otros y otras conozcan esas historias. Hay mucho que tiene que ver con el cine comunitario que se empezó como a gestar y a cocinar a fuego lento en el Invicines. Se fueron constituyendo, por ejemplo, la mesa de cine comunitario, más adelante nos fuimos encontrando con compañeros de otros lugares y se creó una red más federal, que tiene que ver con la organización, pero también tiene que ver con la disputa de derechos y con poder ser reconocidos como otro cine, que es una forma diferente de hacer cine, pero no deja de ser cine. Entonces, eso nos parece fundamental. Hola, mi nombre es Lula, yo soy coordinadora de un taller de cine que hacemos en el Centro Cultural de Villa Libertador hace ya más de 10 años. Y nosotros participamos del Invicines desde la primera edición. En ese momento el taller era específicamente para infancias, trabajábamos en la producción audiovisual con infancias, el acercamiento a las herramientas para poder contar historias de manera propia por parte de los niños y las niñas. Y bueno, nos presentamos en el Invicines y participamos y fuimos con los niños, sus familias y con otros compañeros del Centro Cultural a las proyecciones. Y bueno, para nosotros esa primera experiencia fue un antes y un después en la historia del taller, porque significó empezar a pensar una pantalla para las producciones que hacían los niños y empezó a ser parte de nuestro cronograma anual, porque nos dimos cuenta en esas primeras participaciones lo importante que era el poder mostrar lo que hacíamos con los niños, no solo para nosotros, sino sobre todo para ellos, poder ir a una sala de cine en el centro, mostrar sus cortos, que muchas veces hablaban sobre problemáticas locales, sobre ellos mismos, que les ponían en escena a ellos, sus vecinos, a su familia, y que no es solo mostrar, sino es también pararse al frente, presentarlo, ser visto por otros, ser aplaudidos por otros. Todo eso tiene un valor como muy importante, lo hemos podido ver en los niños y después jóvenes con los que hemos ido, y entonces el Invicine siempre es nuestra pantalla fija. Hola, mi nombre es Rodrigo del Canto y formo parte de la organización del Festival Invicines. La convocatoria está abierta para cortometrajes de hasta 15 minutos, realizados después del 2022. Y bueno, y que tengan una temática o una estética relacionada al cine comunitario y cine social. Y bueno, queríamos invitarles a que envíen sus producciones hechas en talleres, en escuelas, en dispensarios, en contextos de encierro, realizadas por realizadores independientes también, valga la redundancia, porque bueno, un poco de eso se trata el festival, es un espacio que procura dar pantalla a producciones que a lo mejor no tienen esa facilidad de encontrar una pantalla grande y un público con el que dialogar. Así que es un festival que para nosotros ha sido y es muy importante, porque ahí nos encontramos con otros grupos, vemos lo que otros hacen, mostramos lo que nosotros hacemos, y bueno, hoy que nuestro espacio también ya incluye más allá de niños, ha incluido jóvenes, ha incluido adultos, también seguimos participando y todos los septiembre ahí estamos celebrando la posibilidad de seguir viendo este tipo de cine y encontrarnos ahí. Vamos a estar recibiendo cortometrajes hasta el 29 de julio y en nuestra página web www.invicines.com.ar pueden encontrar las bases para inscribirse. Un gran abrazo y muchas gracias por el apoyo. Y bueno, nos vemos en el cine. Reportó para el Expreso Farco, Radio Pueblo de Dian Funes, Córdoba. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias.